estuve para animarlo y fortalecerlo. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos hable en esta tarde. Vamos a rogárselo a Él. Vamos a hablar con Él. Oh Dios, en esta tarde venimos ante Ti con el privilegio de tener no solamente delante nuestro al libro, sino al autor en medio nuestro. ¿Quién mejor para poder explicar, dar sentido a sus palabras? Por eso te rogamos, Señor, que lo que percibamos, lo que entendamos, sea por la guía y la luz de tu Espíritu Santo. Que tú quites cualquier otra idea o palabra que sea mía y que no sea realmente de acuerdo a tu sabiduría, y que lo que quede en nuestra mente, lo que saquemos de esta tarde, sea lo que tú nos dices por medio de tu palabra y tu Espíritu. Señor, confiamos en esta tu guía infalible. Esperamos también que esa palabra, que está viva, lleve su obra tal y como tú has prometido. Señor, creemos y esperamos no volver a ser los mismos. Queremos que tu palabra nos cambie, que seamos diferentes. Señor, te suplicamos y rogamos que tu palabra dé fruto en nuestras vidas por la obra de tu Espíritu Santo, dando testimonio, conocimiento, iluminando, haciéndonos experimentar algo de la gloria, de la maravilla, de la hermosura de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Sabemos que tu Espíritu no hay de nadie más que se complace en hablar y exaltar, en levantar sobre cualquier otro nombre y en el de coronarle, Señor, sobre cualquier trono que haya sobre la faz de la tierra. Señor, te pedimos que nos hables de tu amado Hijo, de Cristo Jesús. Amén. ¿Quién no se ha preguntado en la vida por qué pasan las cosas que pasan? Una y otra vez nos damos cuenta con perplejidad que aunque intentamos entender, comprender por qué ocurren las cosas que ocurren, tenemos que confesar que sencillamente no lo sabemos. Es cierto que muchos cristianos pretenden a veces tener explicación y respuesta a bastantes cosas. Sin embargo, qué apresuradamente muchas veces hablamos en nombre de aquel de quien no debiéramos hablar. No es lo mismo decir que es algo la voluntad de Dios que nuestra interpretación o opinión de lo que Dios puede querer hacer en su voluntad. Es por eso que siempre que nos acercamos a este libro y a la palabra de ese Dios vivo, tenemos que recordar y ser conscientes de que Dios es Dios y nosotros somos seres humanos. Y venimos a esta su palabra con toda nuestra confusión, perplejidad, ¿no? Con el hecho de que no podemos muchas veces entender correctamente lo que Dios nos dice. Pero el Espíritu Santo, como hemos pedido y rogado en la oración, nos guía también a toda verdad. Y nos muestra algo también en esta historia del libro de Daniel. El encuadre histórico que recibe en el primer versículo es del año tercero de Ciro, el rey de Persia. Este es un personaje fascinante de la Biblia. Muchas veces pensamos que en la vida y en el mundo, si Dios hace algo, es por medio de sus siervos. Aquellos que fielmente viven para Él, que le adoran, que le sirven, seguramente que Dios utiliza a estas personas. La oración, por lo tanto, y el deseo de muchos es que haya más creyentes que estén en puestos de autoridad en el gobierno y que de esta forma puedan guiar también la vida de acuerdo a esa voluntad de Dios. Pero Dios se complace siempre en sorprendernos, es su especialidad, ¿no? Y la Biblia está llena de siervos y ministros como Ciro, desde luego muy poco reconocibles para nosotros y a los que no dejaríamos un lugar en este púlpito en el día de mañana. Sin embargo, Dios se complace en utilizar a estos hombres y los llama sus ministros, sus siervos. Y esto es algo que no acabamos todavía de asimilar. No acabamos de entender cómo un Dios que es santo, como aquí se muestra, tres veces santo en toda su gloria, utiliza instrumentos realmente tan deleznables, nos puede parecer humanamente, como es Ciro. Ciro, basta saber algo de la historia antigua para entender que era uno de estos emperadores realmente que lo que buscaba era en su ambición el poder de tantos que han querido alcanzar su gloria. Pero la Biblia nos da otra perspectiva, otra visión diferente de la historia. Nos dice que ciertamente Ciro quiso hacer lo que pretendía que quería, pero Dios obraba por medio de Ciro. Y esto es algo que siempre nos extraña y sorprende en la vida. Cómo está nuestra voluntad, nuestros propósitos, pero hay alguien que está por encima de todos ellos. Y Dios utiliza nuestra propia voluntad, nuestros deseos muchas veces y propósito para hacer la suya. Y es por eso que a veces estamos tan confusos. ¿Qué es la voluntad de Dios y cuál es la nuestra, ¿no? Sería sencillo que fuera lo opuesto. Dios quiere que haga exactamente lo que yo no quiero. Sería realmente algo un poco masoquista, pero muchas veces lo que pensamos, ¿no? Seguramente que Dios no puede querer algo tan bueno para mí. Querrá que haga exactamente lo contrario a lo que yo quiero. Pero muchas veces, generalmente en la Biblia, lo que vemos es que Dios obra también actuando por medio de nuestra voluntad, de tal forma que deseamos y queremos lo que Dios quiere. En ocasiones no siempre es así. Dios nos manda o tiene para nosotros un propósito que no es el que teníamos originalmente. Dios siempre sorprende. Pero al llegar aquí a este tercer año del rey de Ciro, vemos que ha hecho algo tan sorprendente que es abrir el camino a este pueblo judío, hebreo todavía, que ha vivido la realidad del exilio, a regresar a esta tierra prometida, aquel lugar que habían sido expulsados de él por ese mismo Dios, e inician esta obra de reconstrucción, ¿no? Del templo mismo que estaba en Jerusalén y de todo lo que era ese sueño increíble, ¿no? Que había alimentado durante generaciones a este pueblo de llegar a edificar esta ciudad de Dios. Se reconstruye, empieza la obra y si conocéis el libro de Esdras sabéis lo que ocurrió. Los problemas crecían, como se suele decir popularmente, crecen hasta los enanos, ¿no? O sea, todo parecía en contra. Realmente se juntaban la gente que nuevamente estaba enfrentada. Todo parecía multiplicarse en torno a aquel puñado de hombres que estaba intentando levantar de nuevo aquella ciudad de Dios. Y se preguntaban, claro, como Daniel, ¿por qué pasan las cosas que pasan? Si Dios había hecho que Ciro permitiera que este su pueblo volviera ya, una obra increíble, sorprendente, que nadie podía entender históricamente, ¿por qué ahora Dios permite que se impida la construcción de esta la ciudad de Dios, de su templo? Claro, no es fácil entender ni para ellos ni para nosotros cuál era el propósito de Dios. Pero lo que este texto nos muestra es que hay una esfera, un plano de la realidad que se escapa a nuestra conciencia y percepción. Lo que aquí vemos es que hay también un conflicto, hay una guerra, hay una lucha que no vemos con nuestros ojos. Nosotros en nuestra vida pensamos siempre que son los problemas a los que nos enfrentamos lo que nos impide realmente servir a Dios, vivir como nosotros debiéramos vivir. Y nos concentramos y obsesionamos con esa idea. Si Dios cambiara esta circunstancia, si quitara esta situación de mi vida, tal vez una enfermedad, una persona con la que estás comprometida, unida a ella y que no sirve de esa manera a Dios, unas circunstancias en tu trabajo, en cada uno, una debilidad también, determinadas tentaciones, realidades que te humillan una y otra vez. ¿Y cuántas veces pensamos que si Dios quitara esto de mi vida, todo sería diferente? Entonces sí que se cumpliría el plan maravilloso de Dios para mi vida. Pero el plan maravilloso de Dios para mi vida es este y no otro. Es la realidad que tenemos que enfrentarnos. Y el gran misterio de Dios es que Dios utiliza esas circunstancias tan hostiles, tan difíciles, para cumplir su plan y propósito perfecto. Y nos cuesta aceptarlo, nos cuesta realmente entenderlo y comprenderlo. Pero aquí Dios es como si desvelara algo de ese plano oculto de la realidad y le muestra el mundo espiritual. El mundo espiritual que ve aquí Daniel, en primer lugar, vemos que se describe por la imagen de este varón que se viene a él cuando está en medio del ayuno. Bueno, el ayuno que aquí conocemos de Daniel tenemos que entenderlo en un contexto en primer lugar de identificación. Él viene de este pueblo, como sabemos, es hebreo, se encuentra lejos de él y está absolutamente consternado por lo que escucha acerca de ellos una vez que se ha cumplido aquel propósito increíble que Dios tenía de llevarlos de vuelta a su tierra. Y en ese sentido es en el cual, en primer lugar, él aparece, como vemos aquí, ayunando, viviendo en esa identificación con su pueblo, el drama, la tragedia en que está. Y entonces es cuando levanta sus ojos, versículo 5, y ve este varón vestido de lino. La ropa es sacerdotal, es lo que describía a alguien que servía en el templo de Dios, tal y como él lo había establecido en Jerusalén, y que fue, como sabemos, en el juicio del exilio así destruido. Y aquel hombre, como esa figura sacerdotal, ceñidos los lomos también de oro y con un cuerpo como berilo, en una imagen realmente deslumbrante, se presenta delante de Daniel. La visión que encuentra él es una visión de la santidad de Dios. ¿De qué hablamos cuando decimos que Dios es santo? Bueno, en primer lugar, como decía aquel gran predicador John Stott, lo que queremos decir es que es diferente, que no es como nosotros. El gran problema que tenemos muchas veces en la vida es pensar qué puede querer Dios pensando lo que yo pienso. Pero dice Isaías, sus pensamientos no son como nuestros pensamientos. Su mente no es como nuestra mente. Y por lo tanto, tan alto como la distancia entre la tierra y el cielo. Así es Dios y su propósito. Lo que tiene que entender en primer lugar Daniel es que Dios no puede encajarse en su mente, en sus esquemas, en sus ideas de cómo él tiene que actuar en la vida y en el mundo. Le recuerda la realidad de que él es tres veces santo, totalmente distinto. Y todo aquel sacerdocio y aquella visión gloriosa del templo era para mostrar la gran distancia, la diferencia que hay entre nosotros y Dios. Porque ¿qué es en definitiva la fe, decía Lutero, sino dejar a Dios ser Dios? Entender que nosotros somos seres humanos y nos acercamos a Él con esta nuestra cortedad de miras. Y Dios se muestra con toda su gloria. Claro, la visión de la santidad de Dios tiene que humillarnos, tiene que hacernos reconocer que somos muy atrevidos a veces cuando intentamos interpretar la mente de Dios. Y esto no es un grave, no es un problema pequeño, sino grave a la luz de la Escritura. Recordad que uno de los mandamientos de la ley de Dios desde el principio dice: no toméis el nombre de Dios en vano. Es tal vez el pecado más repetido, hecho incluso en el culto una y otra vez. ¿Quién utiliza el nombre de Dios inútilmente? Decimos: Dios quiere algo y el que lo quiere eres tú, pero dices que es Dios el que lo dice. ¿Cuántas personas no hablamos así en tantas veces en nuestra vida? Interpretamos la mente de Dios de acuerdo a nuestra voluntad, nuestros deseos, lo que nos parece que Dios tiene que hacer, cuando los que hablamos somos nosotros, no Dios. La realidad, por lo tanto, es una y otra vez que cuando contemplamos la santidad de Dios, nos sentimos humillados. Reconocemos que hemos hablado demasiado apresuradamente. Aquí en la visión que Dios le muestra por medio de este varón, Dios le dice a Daniel y a cada uno de nosotros que su tiempo no es nuestro tiempo. En este conflicto y esta lucha espiritual ha habido lo que parece una tardanza, un retraso. ¿Quién no ha pensado muchas veces que Dios se retarda en su forma de actuar? Qué difícil es esperar. En el momento en que estamos pendientes, expectantes de algo, el tiempo corre de otra manera. Parece que las horas se hacen mucho más largas. Los minutos se hacen eternos, ¿no? Realmente parece que nunca viene aquello que estamos anhelando. Y Dios y su tiempo siempre parece que se retarda. Es lo que le dice a Pedro, claro, en el Nuevo Testamento. No penséis, ¿no?, que mis promesas se retrasan. Dios no se retarda en su propósito. Lo que ocurre es que su tiempo, le dice al apóstol, no es nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito más grande que cada uno de nosotros. Cuando le habla así a Pedro acerca de su propósito en Cristo Jesús, aquel que ha venido del cielo no como un ángel lleno de gloria, como vio Daniel, sino como el propio Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, Dios encarnado, así vino en busca nuestra. Y nos dice que ese propósito de Dios que hace en este mundo no ha terminado. Él volverá, regresará y acabará esa obra que ha empezado. Consumará esa obra que terminó en la cruz y en la resurrección, que todavía espera su momento final. Y algunos dicen que su obra se tarda, que no llega a su tiempo. Pero el Señor le muestra al apóstol que lo que Dios quiere es que muchos otros vuelvan a Él en arrepentimiento. Nuestra visión, por lo tanto, muchas veces se caracteriza por esa mezquindad. Nos preocupa a nosotros mismos, nuestro pueblo. Esa es la realidad de lo que le pasaba al pueblo hebreo. Dios le había puesto con el propósito de ser una luz para las naciones. en Jerusalén desde aquel monte quería que muchos fueran atraídos así a Sion y conocieran a Dios y fueran salvos. Pero una y otra vez el Antiguo Testamento te muestra que realmente este pueblo no comprendió la misión de Dios. No entendió cuál era su propósito. Y aunque hay individuos que se unen a él, que creen estas promesas, desde Rahab, a Ruth y otras mujeres que encontramos en la Escritura en el Antiguo Testamento que se unen al pueblo de Dios, son pocas en comparación con todas las mujeres que había en Israel. Pero Dios tenía ese propósito desde el principio, atraer a toda la humanidad en torno a ese su plan, en ese su reino, su pueblo, su ciudad. Y aquí le vemos inmerso en la preocupación por su propio pueblo y su propósito cuando Dios irrumpe en él. Toda la imagen de la revelación que recibe nos muestra su gloria, ¿no?, y su tremendo poder. Tenemos que reconocer que nuestro Dios se ha hecho muy pequeño, tanto que nos cabe en el bolsillo. Lo manejamos, es alguien que podemos fácilmente entrar en negociación con él. Tantas veces el ser humano pretende tratar así con Dios, como alguien con el cual podemos jugar, alguien inofensivo, que al fin y al cabo no va a hacer daño a nadie, ¿no? Así que realmente podemos hacernos un Dios a nuestra imagen y semejanza, el mayor mal que comete la humanidad desde el principio. Pero Dios se revela a sí mismo. No se basta para mostrar su gloria, como vemos aquí en truenos, relámpagos, toda esta imagen de su poder y que nos muestra realmente quiénes somos. Nada delante de ese Dios. Porque en definitiva lo duro y difícil de la vida es reconocer que no somos nada y Él lo es todo. ¿Qué poco control tenemos de nuestra vida? Ni siquiera sabemos qué va a ser de nosotros mañana. Y sin embargo pretendemos en nuestros planes e ideas tantas cosas de las cuales no podemos tener dominio alguno. Dios en su propósito nos muestra aquí entonces en la palabra que ese Dios tan grande, tan santo, tiene un propósito también para Daniel, cuando humillado reconoce lo pequeño que es delante de Dios. Nos dice que cuando Daniel estaba así, totalmente postrado sobre sus rodillas y las palmas de su mano, totalmente delante de Dios, rendido, aquel varón de Dios que viene le dice: Daniel, no temas, versículo 12. Y esto nos trae el eco de una de las palabras más repetidas a lo largo de la Escritura. ¿Cuántas veces dijo el Señor Jesús a sus discípulos: no temáis, no tengáis miedo? El propósito de Dios es el de confianza, el de seguridad para nosotros y para todo su pueblo, tanto entonces como ahora. Y por eso es que Dios quiere que descansemos en el hecho de que nuestro Dios es bueno, que Él sabe lo que está haciendo y que podemos confiar en Él, que Él llevará a cabo su obra, tal y como ha prometido. Por lo tanto, no hay nada más contrario al espíritu cristiano que esa inseguridad que viene de la ansiedad, que nosotros tan sutilmente llamamos muchas veces impaciencia. La impaciencia es incredulidad a la luz de la Escritura. El no confiar en lo que Dios tiene como su propósito para nosotros, pensamos simplemente que es nuestra humana debilidad. Pero Dios una y otra vez nos muestra que es un tremendo mal, un mal que corroe nuestras vidas, que tantas veces parece que nos va a destruir. ¿Quién no se ha visto asolado por la ansiedad? Pensar que al no tener control y dominio de nuestra situación estamos perdidos. Pero Dios y su palabra una y otra vez nos infunde aliento. Y le dice así a Daniel: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, dice el versículo 12, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras es que yo he venido. Vemos, por lo tanto, que este Dios tan grande, tan poderoso, soberano, le llamamos, no hace que nuestra vida, nuestras palabras y nuestros actos sean irrelevantes, sin trascendencia. Lo que encontramos en la Escritura es ese cuadro de esa doble realidad. Dios es tan grande, tan poderoso y soberano que se basta por sí mismo. No necesita de nuestra ayuda. Pero el ser humano, lejos de ser un mero títere en esta actuación de la obra de Dios en la historia, tiene plena responsabilidad. Podemos decir que el propósito de Dios en la Escritura es que somos responsables ante un Dios soberano. Y ambas realidades tenemos que mantenerlas por igual. La tragedia de la teología siempre ha sido que las hemos dividido, las hemos separado. Hay cristianos que enfatizan la soberanía de Dios, su elección, su decreto eterno, su obra suficiente, y otros que enfatizan la responsabilidad del hombre, cómo el hombre tiene que actuar y de esa forma decidir acerca de su futuro. Pero Dios lo ha unido. Y lo que Dios ha unido no debemos separarlo. Él nos ha mostrado las dos cosas. Es cierto que no encajan. No es difícil de entender cómo una tiene que ver con la otra. Pero la herejía siempre son medias verdades. Cuando te quedas con una y dejas la otra, cuando tienes que corregir siempre una parte de la Escritura para poder preservar la otra, mala cosa. Mantenemos las dos cosas y que Él las una en su mente eterna. Que Él tenga la lógica realmente para explicarnos un día cuál es su propósito eterno. Nosotros nos quedaremos con esa paradoja, con la paradoja de ese Dios soberano que obra por medio de nuestras oraciones. Porque es lo que encontramos en este capítulo del libro de Daniel. La oración, ¿qué propósito tiene y sentido? Claro, si Dios es soberano, si Él hace todas las cosas y las va a hacer independientemente de lo que vayamos a hacer, ¿para qué quiere que se lo pidamos? Que lo haga simplemente. ¿Qué sentido tiene para nosotros el rogar o el pedir a Dios que haga algo cuando lo que sabemos que va a hacer es lo que es conforme a su voluntad? Solamente eso hará. Esa aparente contradicción que hay en el propio seno de lo que significa orar a Dios nos muestra una vez más las grandes paradojas que la Escritura una y otra vez tiene. Realidades que no podemos fácilmente entender o comprender, pero que Dios nos muestra claramente. Que Dios actúa también soberanamente por medio de nuestras oraciones. Y lo que hizo Daniel fue orar, hablar a Dios, humillado, rogarle en la presencia de Dios. Y él fue escuchado, nos dice nuestro texto en el versículo 12, a causa de sus palabras. Dios responde la oración de su pueblo, la oración de sus siervos. Y esto nos da, sin lugar a dudas, un sentido muy grande realmente del propósito que tiene hablar con Dios. ¿Cuántas veces el cínico te ha dicho, bueno, eso es hablar a la pared, ¿no? ¿Qué sentido tiene hablar a un Dios realmente que no sabes? ¿Qué diálogo es ese? Si acaso no oyes su voz, si no encuentras más que un eco de tus propias palabras, ¿cómo sabes que Dios te oye? La fe, sin embargo, nos muestra que hay un pleno sentido y propósito en hablar con Dios, porque Dios responde. La palabra de Dios, cuando dice que Dios escucha, lo que quiere decir es que Dios actúa. Cuando decimos, ¿cómo responde Dios las oraciones? Bueno, en primer lugar, no por voces que escuchamos en nuestra mente o en el lugar donde estamos. Dios responde por medio de actos, actúa de acuerdo a nuestras oraciones. Por eso es que siempre en la Escritura se dice que Dios oye el clamor de su pueblo, porque Dios actúa ante el clamor de su pueblo. Y esto es lo que encontramos aquí. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la acción de Dios no la puede ver Daniel con sus ojos. Lo que vemos es que este príncipe del reino de Persia parece ser mucho más que el rey que estaba sobre esta nación gobernando. Parece hablar sobre realidades espirituales. Muchos han entendido, por lo tanto, que las potestades de que se habla el versículo 13, que se enfrentan aquí, no son simplemente reyes humanos que estuvieran en una guerra o conflicto, sino que está hablando de una realidad espiritual. Este plano, sin duda misterioso, enigmático, que la Escritura nos muestra, tenemos que entender realmente que es una realidad en la palabra de Dios. Todo lo que hay en este mundo, visible e invisible, es creado por Dios. Criaturas físicas como espirituales. Por lo tanto, entendemos que conocemos y servimos al Dios que es creador y Señor de todo. Todos los ángeles, los espíritus que le sirven como los que se oponen a él, son criaturas suyas. Son personas que no son como nosotros, de carne y hueso, sino que son seres espirituales. Y él creó tanto este mundo espiritual como el mundo físico. Y ambas realidades se muestran en la Escritura, la realidad espiritual y la realidad física. Y lo que vemos que preside este su mundo espiritual y material es el conflicto. ¿Cuántas veces estamos ciegos ante esta realidad que una y otra vez nos recuerda la Escritura? Dios tiene un propósito, pero este propósito se da en medio de un gran conflicto. Hay un conflicto espiritual y hay un conflicto en nuestra vida. El apóstol Pablo puede decir que en su fe ha vivido y servido al Señor como en una batalla, la batalla de la fe. Y hasta el final, hasta el último momento de nuestra vida, habrá conflicto. Cuidado con el cristianismo que quiere quitar el conflicto de nuestra vida, porque no es conforme a la que la palabra de Dios nos enseña. Es cierto que todos deseamos y quisiéramos vivir en esa paz perfecta, no tener ninguna tensión en nosotros, poder vivir libres de todo peligro, de ansiedad y desconfianza, pero la realidad es que vivimos en medio de una lucha. Y esa lucha, Dios y su propósito, vemos que alcanza hasta el último momento de nuestra vida. Sería bonito, ¿verdad?, que uno progresara y avanzara tanto en esta batalla que llegara el momento en este mundo en que finalmente ya no viviera ese conflicto. Pero os aseguro que no es así. La palabra de Dios nos muestra que tenemos que enfrentarnos hasta ese último enemigo, que es la muerte. La muerte es finalmente el último de esos enemigos al cual tenemos que enfrentarnos en esta lucha y conflicto. Y toda nuestra vida va acompañada de esa agonía. Aquellos que hemos tenido el privilegio y la oportunidad de acompañar a una persona en su último momento, yo he tenido la ocasión de estar en el momento de la muerte de varias personas, os aseguro que hasta el último momento ha habido conflicto. Creyentes fieles que han servido a Dios toda su vida, no os podéis imaginar los pensamientos que tienen hasta el último momento. El poder que tiene la culpa y la conciencia, las cosas que uno recuerda en los últimos momentos de su vida que ha hecho y que la avergüenzan y hacen que delante de Dios parezca que está perdido. ¿Por qué? Porque hay alguien interesado en nuestra conciencia y en nuestra mente en que estemos derrotados. Que nos enfrentemos a Él hasta el último momento como vencidos. Que quiere hacernos creer que es Él y solamente Él quien tiene la última palabra, el acusador de los hermanos. Este título que aparece en Zacarías y que vuelve en Apocalipsis tiene mucho que ver, esa revelación final también, con este pasaje. Se vuelve a hablar no solamente de Miguel y de este conflicto en Apocalipsis, sino que aparece este acusador de nuevo de los hermanos, que una y otra vez hasta el final se enfrentan estos los santos de Dios. ¿Y cómo, dice Apocalipsis, que vencen los santos de Dios el poder de este, su enemigo, el acusador de los hermanos? Por la sangre del Cordero. Lo acaba de cantar el coro. ¿Cuántas veces tenemos que recordar, hasta el último instante de nuestra vida, que somos lo que somos? Por la sangre del Cordero de Dios. Solamente ella nos limpiará de todo pecado. Solamente ella nos hará presentarnos delante de Dios como aceptados por Él en su gracia. Porque no hay otra justicia que es la de Cristo Jesús. Y no hay otra forma de ser limpios delante de su santidad, cuyos ojos no pueden contemplar el mal, que por la sangre del Cordero. Como cantamos tantas veces en ese himno, hay poder, poder en la sangre de Jesús. El Señor Jesucristo, cuando derramó su vida en aquella cruz, nos mostró la razón misma por la que había venido a este mundo. Si bien la palabra de este sus mensajeros angélicos puede ser de aliento a los siervos, y hay quien ha experimentado la cercanía de Dios y la presencia en el último momento de su vida de una forma especial, y podríamos decir que a veces parece como que hasta ángeles, ¿no?, se llevan de la mano a aquellos que han sido siervos de Dios en el último momento, tenemos a alguien mayor que cualquier ángel. El Señor Jesucristo, el cual fue privado incluso del consuelo de esos sus siervos espirituales. En Getsemaní, un ángel vino a él y le consoló, cuando veía esa negrura que había frente a él. Pero en la cruz del Calvario, ningún ángel de Dios fue mandado por él cuando clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Señor enfrentó esa cruz terrible, ese padecimiento en la soledad extrema de aquel patíbulo cruel, sin nadie que le trajera una palabra de aliento. Totalmente solo padeció para que tú y yo nunca más volvamos a estar solos. Le debemos a otro la compañía por la cual no debemos pensar que estamos solos. Incluso en el momento más difícil, incluso en la agonía más dura, el Señor está con nosotros por medio de Cristo Jesús. Cristo Jesús es la realidad de que Dios está con nosotros. Y dice el apóstol Pablo que si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? De lo visible o de lo invisible, de lo presente o de lo porvenir, de cualquiera de las cosas creadas, ¿qué nos podrá separar de ese amor de Dios que está en Cristo Jesús? Nada, ni nadie podrá hacerlo. El creyente, por lo tanto, no actúa con presunción cuando dice que está seguro en los brazos de Cristo Jesús. El Señor Jesucristo es aquel que ha venido a luchar esa batalla definitiva. En aquella guerra espiritual que se le revela a Daniel, vemos que el conflicto se ha retardado, pero que hay una realidad por la cual poderes espirituales están combatiendo en ese mundo invisible. Y nos dice que él ha venido, este varón, para pelear en medio de este conflicto, y que él será también quien le lleve a esa victoria. Muchos por eso han identificado, yo creo que equivocadamente, a la figura de Miguel, de este arcángel, con el Señor Jesucristo. Es un tema de discusión en la profecía, ¿no? ¿Qué relación hay entre Miguel y el Señor Jesucristo? Pero independientemente de que sea él o no una figura o un tipo de Cristo Jesús, lo que entendemos es la realidad de que no hay ninguna criatura creada en el mundo visible o invisible que pueda ganar esta batalla, sino el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Lo que nos muestra toda la palabra de Dios una y otra vez es que no sabemos por qué pasan las cosas que pasan. Pero lo que sabemos es que Dios ha ganado la batalla, que su amor ha triunfado y que en Cristo Jesús ha dicho su última palabra. El Señor Jesucristo, por lo tanto, es exaltado, es elevado, glorificado sobre todo nombre, sobre todo poder y autoridad, tanto visible como invisible, porque no hay nadie como Él capaz de llevar a cabo su obra. Y en lo que consiste nuestra vida es en confiar en lo que Él ha hecho. Y este es el gran problema que muchas veces llamamos la fe. ¿Cómo poder depender de otro para poder conseguir lo que anhelamos y deseamos en la vida? Pero en definitiva, ese que es nuestro problema es en realidad la clave misma de lo que significa creer. Creer es confiar en otra persona. Creer que Él ha vivido la vida que tú no has podido vivir. Que Él ha muerto la muerte que tú nunca podrás morir. Que Él se ha levantado de la tumba y ha vencido al sepulcro mismo por medio de su victoria en la resurrección. Es entender que somos lo que somos, unidos a Él. Que sin Él no somos nada y Él es todo para nosotros. El creyente, por lo tanto, el cristiano es aquel que está unido a Cristo Jesús. Y por lo tanto, consciente de lo que Él ha hecho, de lo que ha recibido de Él sin poder hacer nada a cambio, lo que hace es amarle. No hay definición y explicación más básica y elemental de lo que es seguir al Señor Jesucristo que amar a Cristo Jesús. Os aseguro que el amor cubrirá muchas faltas y el amor a Cristo Jesús vale más muchas veces que nuestros mayores actos y entregas y sacrificios en esta vida. Quien ama a Cristo, realmente su vida cambia, será diferente, será transformado. Yo creo que somos en esta vida, como decía Agustín, lo que amamos. Tantas veces el no creyente dice, bueno, yo quisiera creer, a mí me gustaría que esto fuera verdad, que realmente fuera cierto. Lo que pasa es que tengo un problema intelectual. Yo no puedo entender estas cosas. Claro, si yo pudiera comprenderlas, las creería. Pero como no puedo entenderlas, por eso no soy creyente. Claro, lo que la palabra de Dios nos muestra y entendemos a la luz de la Biblia es que somos más complejos que todo eso. La realidad no es que no haya evidencia suficiente para entender o comprender. Es que somos mucho más que lo que nosotros decimos, que lo que nosotros creemos. El ser humano, como entiende el pensamiento bíblico y judío-cristiano, es una realidad sola. No es una realidad intelectual por la cual razonamos y una realidad vital y experimental, sino que somos un todo. Y por eso es que no podemos a veces creer y confiar. ¿Por qué? ¿Por nuestra mente? No, por toda nuestra vida, por nuestra experiencia. Uno de los más conocidos ateos de estos últimos años, que ha habido un resurgimiento, ¿no?, del movimiento ateo, falleció hace poco de enfermedad. Era un periodista, no era un filósofo, pero escribió bastantes libros. Y el más conocido, que está en español, lleva el título de Dios no es bueno. Hablaba con un ateo hace poco. Me gusta hablar con no creyentes. Creo que podemos aprender muchísimo hablando con no creyentes y que estamos llamados a hablar con no creyentes. Así que en vez de rehuir el contacto con ellos, yo creo que ganaríamos mucho más teniendo conversaciones con ellos. Y me decía este ateo, claro, esto es un problema intelectual, no tiene nada que ver, ¿no? Y él era un seguidor muy fiel de este autor en particular, ¿no? Conocía todos sus libros y argumentaba. Y le dije, ¿cómo puedo entender que el problema intelectual, la sofisticada argumentación que tiene este escritor, le lleva a la conclusión de este título? Dios no es bueno. Esto no es una declaración intelectual. Esto no es una afirmación racional. Esto es algo que él ha experimentado. Algo que él cree porque su vida le dice que no hay un Dios bueno. Por lo tanto, cuando escuchamos los argumentos no solo de los ateos, sino de aquellos incluso que se llaman agnósticos, no escuchemos tanto sus palabras, sino miremos a ellos y a sus vidas como el Señor Jesús los miró, como ovejas sin pastor, personas perdidas, que están anhelando y buscando en su vida encontrar ese amor que nunca han encontrado, encontrar realmente aquello que les hace finalmente estar satisfechos de estar vivos. ¿Por qué os creéis que todos los ateos son amargados? Personas que tienen tan mala bilis, que constantemente son tan agresivos. Lo que necesitamos es compadecernos de ellos, no tenerles miedo, sino sentir pena, porque realmente no han vivido ni experimentado esa realidad de Dios que nosotros conocemos. Es por eso que el verdadero cristianismo es compasivo en su más fondo y esencia, porque Dios se compadeció de nosotros y se ha compadecido tanto que se ha hecho uno de nosotros. Cristo Jesús no era un ángel que vino del cielo para hacer esa obra espiritualmente, que no tenía apariencia más que humana, pero realmente no lo era. Lo que el Evangelio nos dice y la verdad por la que nosotros mantenemos nuestra fe y confesamos cada día es que Dios se humanó, se hizo hombre, verdadera carne y hueso. Por lo tanto, nuestra fe reside en un Dios que ha venido a nosotros hasta las últimas consecuencias. Cuando miramos y pensamos en la realidad del crucificado, aquel que en aquel madero sufrió aquella muerte con los brazos extendidos, pensemos que es Dios crucificado. No sabemos por qué pasan las cosas que pasan, pero lo que no tienes derecho a decir es que Dios es indiferente a ellas. Un Dios que se ha encarnado, que ha bajado a este mundo, que ha sufrido, que ha sangrado, que ha llorado, que ha padecido hasta lo más hondo de su ser, la condición del ser humano en su dolor y agonía hasta la muerte. No puedes decir que es un Dios que permanece pasivo, indiferente ante nuestro dolor. Yo no sé por qué tienes que sufrir lo que tú sufres, pero lo que te aseguro es que Dios no es indiferente a ello. Porque en Cristo Jesús ha venido a buscarnos, ha venido a salvarnos. Y esa será la diferencia entre el cristianismo y cualquier otra religión. Caminos y escalas para llegar a Dios. Pero nuestra fe descansa en esa escala que baja del cielo hasta nosotros. Dios mismo ha venido a salvarnos. Se ha hecho como uno de nosotros. Y nos ha dicho, como le dijo aquí a Daniel, que nos ama. Le dice en el versículo 19, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, dice Daniel, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. El Señor nos ama y viene a nosotros para mostrárnoslo. En definitiva, ¿qué es la fe sino la experiencia de ese Dios? Poder decir que en Él está nuestra fortaleza. Y una última pregunta para acabar. ¿Cómo es que Dios nos fortalece en esta vida? ¿Cómo es que Dios nos consuela en medio de esta agonía y de esta lucha? ¿Cómo es que Dios nos da aliento en medio de nuestra perplejidad? Daniel lo dice. Su palabra me fortaleció. Leer este libro, meditar en él, hablar de él, es hablar, meditar y considerar la única fuente de fortaleza que tenemos en este mundo. Es cierto que somos débiles, pero su palabra nos hace fuertes. Sin Él no somos nada, pero cuando escuchamos su voz, cuando percibimos por su espíritu quién es Él, entonces una extraña seguridad y confianza crece en nosotros. Sabemos que nada, absolutamente nada, nos podrá separar de ese amor de Dios en la palabra viva y encarnada que es Cristo Jesús. Vamos a pedírselo a Él, vamos a rogárselo en oración. Señor, en esta tarde venimos ante Ti sabiendo que Tu palabra nos fortalece. Como Daniel, confesamos nuestra debilidad, declaramos que no somos nada delante de Ti, pero que Tú eres todo para nosotros, que eres un Dios que está ahí y que ha hablado, y que en Tu palabra hay poder, poder para levantar los muertos, poder para crear de lo que no hay. Hay poder, Señor, para hacer todas las cosas nuevas. ¿Cómo podemos despreciar esa Tu palabra? ¿Cómo podemos olvidarla? ¿Cómo podemos ignorarla si en ella está nuestra fuerza? Señor, haznos el pueblo de Tu palabra, un pueblo que no se avergüenza de este libro, sino que está confiado y seguro de que en él está su fortaleza. Porque este libro no son papel y tinta. Nos habla de la realidad de quién Tú eres, de esa palabra encarnada y viva que es Cristo Jesús, que ha venido a nosotros, que ha hecho lo que nosotros no podíamos hacer, que ha vencido la batalla en la que nosotros fracasamos una y otra vez, y que nos dice continuamente, cada vez que abrimos estas páginas, no temas ni tengas miedo. Señor, te queremos rogar que podamos salir de aquí con esa confianza con esa seguridad. Que podamos, Señor, al celebrar también este aniversario de esta unión de mujeres, Señor, con esta misma fe, tener la confianza y seguridad que tantas han tenido desde generaciones pasadas, de que ciertamente somos débiles, pero en ti está nuestra fortaleza y por tu palabra tú nos darás aliento. Que esta unión, Señor, sea una unión en torno a tu palabra, que tenga esa palabra en el centro, que vuelva a ella una y otra vez, sabiendo que solamente esa palabra nos infundirá aliento. Señor, que podamos buscar en ella la paz en los momentos de ansiedad, la confianza en los momentos, Señor, de inseguridad. Señor, la capacidad de creer en medio de nuestra incredulidad. Señor, te damos gracias que tú, por tu Santo Espíritu, te complaces así en hablar de tu amado Hijo por medio de esta tu palabra y darnos la certeza de que Él está con nosotros. Que sea en Él en que está en nuestra mente y pensamientos. Que nuestros ojos, Señor, contemplen la realidad de lo que Él ha hecho. Y que sí, nos esforcemos, Señor, y luchemos la buena batalla, sabiendo y puestos nuestros ojos en el autor y consumador de esta nuestra fe, Cristo Jesús. En su nombre y para su gloria te lo pedimos. Amén. Amén.